Es momento de quedarnos con una de las secciones habituales de cada miércoles, nuestra escuela de salud, que arranca en estos instantes con, ya se lo anticipo, y como pueden imaginar, con una gran cantidad y variedad de temas que vamos a abordar durante los próximos minutos, gracias a la colaboración, como siempre, del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique y como siempre para mí es un placer estar estos minutos con ustedes para, en fin, si en lo que puedo aportar para aclarar y ayudar en algo a entender la medicina y a cuidar de nuestra salud. Hoy arrancamos con una precisión y es que este programa ha sido grabado, nos están escuchando ahora mismo, pero ha sido grabado hace ya unos días porque coincidía, bueno, que no podía estar hoy miércoles, en este miércoles con nosotros Antonio, así que lo hemos anticipado, lo que quiere decir que las preguntas que nos lleguen por parte de nuestros oyentes, lo que haremos es guardarlas para la próxima semana, así que no podrán ser contestadas lógicamente en directo, como es lo habitual, sino que, no se preocupen, también la guardaremos por aquí para que puedan ser respondidas ya el próximo miércoles, Antonio. Efectivamente, este programa ha sido grabado el día 13, es decir, precisamente ahora mismo, hoy que lo grabo miércoles, dentro de un ratito tendremos programa del miércoles día 13 en directo, pero este del día 20 pues en diferido porque el día 20 tengo que hacer un viaje y nada, y coincide la hora, no sé si va a estar de vuelta a la hora del programa y así nos quitamos de lío y la noticia que voy a dar corresponde también a la semana del día 13, que es cuando lo estamos grabando. Cualquier caso, ya decimos, la dinámica todo igual, a excepción de, como hemos señalado, la respuesta para las preguntas que nos lleguen, que serán ya, bueno, pues aplazadas para la próxima semana. Lo dicho, vamos ya con las distintas secciones. Por ejemplo, en el capítulo de la actualidad, Antonio, sobre todo un llamamiento, ¿no? Que se hace desde el centro de salud para, y más aún en estas fechas, no acudir a urgencias para enfermedades leves. O también anular las citas que, bueno, pues finalmente las que no se vaya a acudir, ¿no? Efectivamente. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el Observatorio de Salud Especialistas ya y su Escuela de Salud, una de sus funciones es colaborar con la Administración Sanitaria, en este caso también con el Centro de Salud de Ubrique, en aquello que podamos, en este caso fundamentalmente de informar a la población de algunos motivos o algunos objetivos fundamentales para el buen funcionamiento del centro de salud, como repetiremos durante todas las semanas, porque hay, en fin, hay personas que en este momento a lo mejor no están escuchando la radio por viaje o por otro motivo. Las recomendaciones son que para enfermedades que el sentido común dice que son leves, no hay que ser médico para ello, por ejemplo, un resfriado, una congestión de nariz, un pequeño accidente, un pequeño golpe, pues por favor acudir al médico de familia, médico de cabecera, a pedir cita para no ir a urgencias porque puede perjudicar a personas que realmente están graves, que necesitan una atención en duradera o rápida y a lo mejor el servicio de urgencia está bloqueado por estos asuntos graves que por comodidad o por desconocimiento pues se acude a urgencia. Urgencia está para cosas urgentes, cosas que el sentido común dice que no puede esperar. Que después a lo mejor resulta que es una cosa muy leve, pues bueno, pero cuando uno está asustado es cuando hay urgencia. Ahora, para cosas que toda la vida de Dios se sabe que son leves, pues hay que acudir al pediatra o al médico de familia. Otra de las cosas que hemos recordado en otra ocasión es que, por favor, anular las citas para el médico, para los análisis, para la enfermería, para cualquier tipo, que no se pueda acudir habiendo sacado citas, porque tenga que acudir a un viaje, porque ha salido un imprevisto, pues se anula y no pasa nada. Y esta cita se le da a otra persona y no que quedan libres y después aumentan las demoras. Y otro es que además es una cosa que se insistió mucho en la tercera jornada que realizada por el Distrito Sanitario de Huelva, que ya comentamos en otras ocasiones, es la importancia de los autocuidados. Autocuidado, como siempre, toda la vida de Dios, nos han hecho nuestras madres, nuestras abuelas, y para enfermedades o patologías que todo el mundo conoce, que son leves y que precisan solamente de un poco de autocuidado, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los resfriados o de una gripe sin complicación. Es decir, que no es alarmante los síntomas, pues se sabe que son por virus y que ahí no valen los antibióticos, sino simplemente tomarse algo para aliviar. como puede ser algo para la tos, algo para la fiebre, puede ser ibuprofeno o el paracetamol. Mejor el paracetamol si se tolera, que la mayoría de las personas lo toleran, y cama y reposar. En el caso de resfriado y hay congestión de nariz, pues agua salina, un poquito de agua con sal o de suero en la nariz. Y si hay, se tose mucho, pues en la farmacia normalmente, salvo que tenga alguna contraindicación, pues te da un antioxígeno. Y sí que estos cuidados son básicos de toda la vida de Dios y que evita ir al centro de salud, donde además puede ir uno por una cosa leve y la persona que está al lado en la sala de espera puede tener alguna enfermedad contagiosa, al toser o algo, y uno va por un resfriado por virus, que no tiene mayor importancia sino la molestia, y sin embargo cuando sale de allí sale con un microbio que antes no tenía y que puede causarle muchos problemas. Así, estas tres cosas: no acudir a urgencia para enfermedades leves, anular las citas a las que no se puede acudir y los autocuidados de toda la vida de Dios, y evitar ir al centro de salud para cosas que no son realmente propias de una atención médica, sino que se puede con autocuidado. Y dentro de autocuidado, por supuesto, está el no fumar, evitar abuso de bebidas alcohólicas y hacer ejercicio, que son esos son autocuidados fundamentales. Siguiendo con la actualidad, nos quedamos con un titular que apunta, Antonio, que investigadores españoles hallan una terapia que mejora la esperanza de vida en progeria. Efectivamente. Muchas personas, quizás nuestros oyentes, dirán, bueno, ¿y eso de la progeria qué es y por qué viene como un titular? Bueno, realmente la progeria es una enfermedad rara, rara porque realmente hay descritas solamente 200 pacientes en 50 países, en todo el mundo, que es enfermedad muy rara, pero que es muy señalada porque nos indica los pasos que sigue la medicina. Esta enfermedad tan rara consiste en que hay un envejecimiento prematuro, un envejecimiento de los niños acelerado, de tal manera que los niños que tienen esta enfermedad nacen con un aspecto normal, todo parece que va bien, pero al poco tiempo envejecen rápidamente y además con unos síntomas muy típicos de las personas mayores, como son la piel seca y arrugada, articulaciones grandes y rígidas, calvicie prematura y enfermedades crónicas, por ejemplo, como el artritis, y además que son propias de la vejez, ¿no? Como la artritis, la osteoporosis, las enfermedades del corazón, cataratas. Eso no es un niño, una catarata, hombre, lo hay, ¿no? Hay cataratas de nacimiento, pero es que en esta enfermedad, en la progeria, es, ya digo, un envejecimiento de los niños prematuros. Y además los niños tienen la inteligencia normal de un niño, es decir, no es que la inteligencia también sea la de un adulto. En este caso, el niño no va envejeciendo, él se da cuenta de que, en fin, como es su cuerpo, pero él no lo asocia con la vejez. Sin embargo, todo lo que está al lado va viendo que está tomando aspecto de una persona anciana y fallecen prematuramente. Pues bien, científicos españoles llevan ya bastante tiempo desarrollando diferentes técnicas para averiguar las causas de esta enfermedad y entonces han visto que hay un gen en los cromosomas, en la célula, hay un gen que es el causante de esta enfermedad. Y entonces se están haciendo tratamientos para que esta terapia es genética, este tratamiento de los genes, de este gen que hereditario, bueno, hereditario, que o un trastorno que ha habido, a lo mejor no se hereda, ¿no? Pero hay un trastorno, no se hereda porque estos críos fallecen antes y no da tiempo a transmitirlo, no tienen descendencia. Pero hay una alteración de ese gen que hace que envejezcan rápidamente. Entonces, pues ya ahí se están ensayando con ratones mecanismos para destruir este gen, cambiarlo y evitar que estos niños sufran esta enfermedad. Pero es que además, este es un gen del envejecimiento que en el futuro, y hay muchos estudios, pueden hacer que modificándolo, actuando sobre él de alguna manera, esto ya es una cuestión ética que hay que tener cuidado al manejar genes, porque pueden modificar a las personas, podemos manipular al ser humano, esto tiene que tener una legislación muy estricta, pues bien, pero pueden hacer que se prolongue de la vida de una persona evitando su envejecimiento. Esto ya es un poquito de ciencia ficción, pero que por ahí va los tiros. Es decir, que veamos cómo los estudios sobre la vejez, para prolongar la vida, pues algo de ciencia ficción, pero que también era ciencia ficción lo que decía Julio Verne de llegar a la luna o 20.000 leguas de viaje submarino. También y, lo parecía. Y se ha quedado antiguo. O simplemente la novela de 1964 de cuando el gran hermano iba a controlar a toda la humanidad a través de televisores y cámaras. Ahora entra uno en cualquier tienda, en cualquier banco, en cualquier por la calle y están las cámaras controlándote. Igual que algo que parecía ciencia ficción cuando se publicó la novedad en 1974, ¿no? Del Gran Hermano. Pues todo ello dentro de lo que es el capítulo de la actualidad, esas notas que hemos querido destacar hoy, saben que otra de las secciones que en esta nueva temporada les estamos ofreciendo recuerda, ¿no? Diferentes aspectos en torno a la medicina, recordando que hoy se va a centrar en la figura de los médicos de asistencia pública domiciliaria, los APD o también, Antonio, los médicos de pueblo, los médicos rurales de toda la vida, ¿no? Efectivamente. Yo cuando terminé la carrera, en el año 1975, me preparé precisamente las oposiciones para médicos de APD, que es asistencia pública domiciliaria, que también es el nombre de los médicos de pueblo, médicos rurales, que hacían de todo. Y es verdad, yo cuando me preparé las oposiciones tenía que estudiar de todo, es decir, de enfermedades epidémicas, de control de los alimentos, de, bueno, teníamos que hacer autopsia, en fin, y el examen era en Madrid, tuve que ir a Madrid con toda España, médicos de toda España, y éramos funcionarios del Estado, es decir, que era un título, en fin, que era costoso, ¿no? Era que había que dominar muchas técnicas. Así estuve yo ejerciendo en Prado de Rey durante cerca de 20 años hasta venir a Ubrique, y cuando llegué a Ubrique también yo era médico de APD. Lo que pasa que ya había modificado la legislación y entonces ya estaba la seguridad social primero con los ambulatorios y después con los centros de salud. Entonces los médicos de APD nos integramos dentro de la seguridad social. Bueno, yo estando en Prado de Rey estuve allí 2 años primero interino como médico titulado, médico rural. Hice después la especialidad de medicina interna y una vez que hice la especialidad, hice las oposiciones en Madrid y me encantaba la vida de pueblo y entonces escogí Prado de Rey. Ya cuando mis hijos tuvieron que ir al instituto, pues fue cuando me vine a Ubrique. Pues bien, los médicos de pueblo, los médicos rurales, tienen una gran vida, ¿no? Es, bueno, una gran longevidad. No es que algo que apareciera hace 50 o 60 años, sino que ya desde hace cientos de años se legisló. En un principio, el primer embrión fue en el siglo XIII con el fuero real de Alfonso X. Es decir, en el año 1200 ya empezaron los médicos rurales a tener una cierta entidad. Después fue en el año 1746, cuando el reglamento del Consejo Supremo de Castilla hizo una normativa en donde la elección de los médicos de los pueblos o médicos titulares era decisión del alcalde y de los vecinos. Es decir, no era el Estado ni eso el que designaba, sino era el alcalde que te escogía. Entonces había que estar muy bien con el alcalde. Y después, en el año 1830, hay un reglamento por el cual se establece que la elección de los médicos titulares sea por oposición a través de las reales academias. Es decir, que ya no te escogía el alcalde y los vecinos, sino que tenía que hacer unos exámenes, unas oposiciones, y los que sacaran mejor nota, ¿no?, pues eran los que podían ejercer. Y ya el ordenamiento definitivo pues vino en 1855 con la Ley Orgánica de Sanidad. Es decir, que los médicos de pueblo no es algo que un médico termina la carrera y ya se va al pueblo, hacen por las buenas. Antes era la alcalde, sí, era así, pero que después era una oposición de bastante duras y que había que hacer en Madrid y competir con los médicos de resto de España. Así que, y además, normalmente se le mandaban a los médicos, a los que aprobaban, a los pueblos, simplemente porque la vida en los pueblos nadie quería irse. Y entonces, de esta manera, te obligaba el Estado, ¿no? Es decir, al aprobar la oposición, tú tenías que irte donde te mandara. Tú eras funcionario del Estado. Y de esa manera, los pueblos tenían médicos. Si no, los pueblos se quedarían sin médicos. Nadie quiere irse a un pueblo. Y hoy día pasa algo parecido, pero sí que existe, bueno, se van recorriendo, ¿no?, por parte de los médicos, diferentes pequeños pueblos, ¿no? Exactamente. Después ya, gracias a Dios, pues, aquello era una esclavitud. Yo estaba en Prado de Rey como un esclavo. Bueno, no yo. Aquí, por ejemplo, aquí en Ubrique, hasta el año 1980 y tanto, aquí porque había 3 médicos. Estaba don Salvador Algarra, don Antonio Pérez, en fin, había unos médicos, eran 3 o 4 médicos titulares, y entre ellos se turnaban las guardias para poder descansar, para poder ir de viaje, pero los pueblos, como por ejemplo Benaucar, Grazalema, El Bosque, donde solamente había un médico, eso era una esclavitud permanente las 24 horas, todos los días del año. Yo, por ejemplo, en Prado de Rey éramos 2 médicos, y allí nos turnábamos. por lo menos para salir fin de semana, entre semana, ¿no? Entre semana los pacientes o las personas siempre llaman a su médico las 24 horas del día. Ese, en mi casa era normal que a lo mejor a las 3 de la mañana te llamaran, a las 5 de la mañana, al día siguiente tenías que estar a las 8 de la consulta, había un accidente de tráfico, tenías que ir a inspeccionar las panaderías, las carnicerías, tenías que ir a los colegios a revisar a los niños, pasar a la consulta, ya te digo, a hacer cirugía, de parto, teníamos que hacer autopsia, yo sé autopsia, yo atendió partos, así que era una medicina completa, la que era el médico de toda la vida completa. Después, por supuesto, las especialidades de cirugía, oftalmología, eso teníamos que mandar a Jerez, no estaba el hospital de Villamartín, y entonces era una esclavitud. Entonces, ya por fin, después de muchas protestas, se integraron los médicos titulares o médicos rurales dentro de la ciudad social, de tal manera de que ya había dentro de los ambulatorios más médicos y aumentaron las plantillas, y ya por lo menos podía tener libre los fines de semana y podía dormir de noche. Porque el problema que se plantea cuando tú estás en tu casa, tú estás a las 24 horas de servicio, pero un día, el siguiente, el sábado, el domingo, todo, y tocan el timbre, y no lo tocan para el médico solo, lo toca para el médico, para la mujer, para los niños, y allí se despierta todo el mundo. Y ahora coge sueño, y el día siguiente tiene que ir al colegio a los niños, o tú tienes que trabajar. Eso era una esclavitud que hubo mucho follón. Yo me acuerdo, además, yo escribí varias cartas a la prensa, eso, y era muy reverente en ese aspecto, porque tenía solución. Después se le aplicó la solución, ¿no? Pero es como todas las cosas, que no llora, no mama. No era yo el que gritaba, éramos todos los médicos, pero en fin, que la vida del médico de pueblo era un poco muy especial, que era el médico de pueblo, médico titular o médico de APD, que es todo lo mismo. Pues todo ello en el apartado recordatorio, ¿no?, de diferentes aspectos en torno a la medicina, hoy decimos en torno al médico de pueblo, APD, en el día de hoy. Vamos a seguir con los hábitos saludables y, coincidiendo las fechas en que estamos, Antonio, te vas a centrar en la Granada. Sí, en esta época del otoño hay muchos frutos, es típico de esta época, en fin, no hay que nombrarlo, la castaña, las nueces y entre ellos, por supuesto, la granada, uno de los frutos que todos queremos, que todos sabemos que tiene unos grandes beneficios, como ahora veremos, pero que también tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, el nombre de la granada, el nombre técnico, ¿no? Es decir, la granada tiene un nombre muy curioso, que es Punica granatum. Es el nombre científico, ¿no? Punica granatum. No sé, Juan Carlos, si te suena algo eso de Punica. Seguro que a todos nuestros oyentes también. Sí. Alguna operación. La operación Punica, que tanto en los medios de comunicación, de esta operación que tuvo lugar hace, en fin, todavía se está nombrando, ¿no? La operación Punica contra la corrupción en la política, fundamentalmente en Madrid, ¿no? En fin, algún partido político, la operación Púnica, y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la operación Púnica con la granada? Que este hombre hablando. Y es que la granada se llama Púnica granatum. Granatum significa que tiene muchos granos, y es verdad, la granada tiene muchos granitos, por eso se llama granatum en latín. Y Púnica, porque los púnicos eran los fenicios en la antigüedad. Y en esta zona del Mediterráneo, pues se da mucho la granada, ¿no? Entonces, en honor a los fenicios, le pusieron Púnica. Y la operación Púnica, de la corrupción que todos conocemos, se debe, en fin, yo lo escucho en los medios de comunicación y bien en cualquier internet lo podéis ver, de que uno de los máximo imputados, Francisco Granados, en nombre de Granados y Púnica con granada, pues la policía, para despistar mientras hacía las investigaciones, le puso el nombre de Púnica. Igual que el caso de Gürtel, otro caso de corrupción. Gürtel dice, bueno, ¿y por qué le pusieron caso Gürtel a este caso de corrupción política? Y es que Gürtel en alemán significa correa. Y uno de los máximos implicados en la operación Gürtel era un señor que se llamaba el señor Correa. Entonces, para despistar, le pusieron Gürtel, ¿no? El nombre alemán. Bueno, pues ahí están esas curiosidades, como decimos, que tienen que ver con el apellido, en este caso, del máximo implicado en esta trama, Francisco Granados, pues por eso, ¿no? La de la operación Púnica, Granada, que es Púnica Granatum, entonces. Efectivamente. Bueno, pues dicho esta anécdota, ¿no? este espacio, este pequeño espacio, se llama Anécdotas e Historias de la Medicina, pues en este caso de hábitos saludables. Uno de los hábitos saludables, como hemos hablado del ejercicio, hablamos una vez de cómo andar, correr, sobre todo andar, ¿no? Correr, levantar pesas. En este caso, levantar pesas, me dijo una oyente, dice: Antonio, que levantar pesas también es saludable. Y claro, a lo mejor no me expresé bien. Levantar pesas es saludable. Y lo que queríamos decir es que el levantamiento de pesas debe ser controlado. Igual que todo el ejercicio físico en los gimnasios o de un cierto nivel, debe ser controlado por el personal del gimnasio, que normalmente es personal muy cualificado, o en un club, ¿no? Pues igual personal que sabe de qué va, y entonces da pautas y orientaciones. Nosotros nos referimos que levantar pesas como ejercicio físico no es voy a coger levantar 20 kilos, 30 kilos, 15 kilos porque dicen que es bueno. No, eso debe ser gradual, poquito a poco, y según la cualidad de cada uno, y debe haber siempre un monitor. Un monitor que nos vaya orientando. Pues bien, el ejercicio, hemos hablado del alcohol, el abuso del alcohol. Hoy vamos a hablar de un poco de la alimentación y seguiremos en otras ocasiones, como ya digo, en la Granada, la cual es muy importante. Es muy importante porque tiene sustancias antioxidantes, tiene minerales como el potasio, el calcio, el magnesio, vitaminas como la vitamina C. También dice que tiene efecto un poco, efecto Viagra, es decir, que tiene bastante completita la granada. Y se ha usado en todas, y se sigue usando en todas las culturas, porque, y además en medicina casera, porque en muchas personas da muy buen resultado para afecciones leves, nunca para cosas graves, pero afecciones leves, como por ejemplo la tos persistente, haciendo gargarismo con el zumo de la granada, muy eficaz. También caso de fiebre, las diarreas, también para orinar, facilita para bajar la tensión, para matar las lombrices intestinales. Es decir, que tiene, además tiene muchas fibras, que entonces son fibras que en este aspecto cuenta con los pellejitos que tiene la granada, porque son, a veces pueden, en personas sensibles, puede estar contraindicada porque en personas que tengan irritación del colon. Pero en fin, eso cada uno sabe ya más o menos los alimentos que le caen bien y que no le caen bien, ¿no? En este caso, ya digo, para quien no tiene ningún problema intestinal, la granada va muy bien para los diarreas o estreñimientos, porque ya digo, es una fibra muy buena, aunque ya digo, como toda la fibra, en ciertos casos, ya no lo dice el médico, hay que tener precaución. En fin, con esto queremos decir que en esta época, en esta época del año, del otoño, que junto con las nueces, las castañas y demás, la granada es un alimento de temporada que no hay que olvidar y que hay que consumir, porque pasa la época y después ya no la tenemos. Una fruta que, por cierto, bueno, conocemos todos, ¿no? Como tradicional de toda la vida, sobre todo en los pueblos, pero que ahora está de moda, ¿no? Como una superfruta, ¿no? Exactamente. Es decir, que las últimas investigaciones han visto que las cualidades de la granada son muy grandes, que tanto para adultos, como para niños, como para mujeres, como para hombres, porque hemos dicho todos los efectos de antioxidantes. Antioxidantes, como todos recordaremos, son sustancias que evitan que la célula envejezca o que se deteriore en su funcionamiento. Pues bien, la granada es algo que, entre comillas, nos limpia todas las células, nos limpia el organismo y hace que nuestra máquina es como si le echáramos 3 en 1. El aceite 3 en 1 que se le echa a la bisagra de las puertas, pues la granada viene a ser algo así, un antioxidante muy potente que además no tiene calorías apenas, tiene muy pocas calorías, que no engorda y que es algo que en esta época es imprescindible para mantener hábitos saludables en el tema de la alimentación en este caso. Y de hecho esto está haciendo que muchos agricultores opten por este cultivo, el de la granada, que se está extendiendo porque tiene mucha demanda, mucha petición, ¿no? En ese sentido. Bueno, y es que hasta el aspecto del granado es precioso, es decir, ya hasta estéticamente, ¿no? El granado, los granaditos enanos que tantas personas tienen en sus casas, las macetas y demás, la flor preciosa y la fruta preciosa, es decir, que la granada es una fruta que se da muy bien en nuestro ambiente andaluz y que es un privilegio poder contar con ella. Pues todo ello dentro de ese apartado hoy de hábitos saludables, igual que en otras oportunidades, nos hemos referido, como comentaba Antonio, al ejercicio físico, bueno, pues a otra serie de aspectos, también hoy pues la recomendación de la Granada. Seguimos, vamos ahora con la historia y las anécdotas de la medicina. Hoy nada menos, Antonio, que con uno de los grandes hitos, ¿no?, dentro de la medicina, como fue el nacimiento de la penicilina. Efectivamente. En esta época del año, este otoño, donde ya las afecciones invernales o otoñales están casi a la orden del día, como puede ser los resfriados, y próximamente, seguramente, para el mes que viene o el otro, empezará la gripe, pues los remedios contra estas enfermedades pues están a la orden del día. Y es curioso porque preparando este tema observé un artículo de prensa donde decía que los españoles son de los europeos que menos conocen el efecto o los efectos de, o para qué sirven los antibióticos. Gran parte de los europeos saben que los antibióticos sirven para atacar a las bacterias. Es decir, las bacterias, como sabemos, son uno de los principales microbios que afectan al ser humano. Tanto para bien como para mal. Es decir, hay bacterias en nuestro intestino que son beneficiosas para nosotros y que son necesarias, pero después hay otras bacterias, otros microbios, que producen enfermedades muy graves. Puede ser, por ejemplo, la meningitis, o pueden ser una neumonía, en fin, otro tipo de infecciones. Las bacterias son unos microbios relativamente grandes que se destruyen con antibióticos. Las bacterias se destruyen con antibióticos, pero hay otros microbios mucho más pequeñitos que las bacterias, que se llaman virus, los cuales no son afectados por los antibióticos. Por ejemplo, los resfriados son producidos por virus y, por tanto, un resfriado no tiene efecto en ellos los antibióticos. Una gripe le pasa igual, la gripe está producida por virus, en ellos los antibióticos no hacen nada. ¿Qué significa? Que en esta época del otoño, donde los resfriados y la gripe son frecuentes, no está indicado los antibióticos. Pero no solamente no está indicado, sino que está contraindicado, debido a que los antibióticos, como en general la mayoría de los medicamentos, tienen efectos secundarios que, tomándolos sin necesidad, pueden perjudicarnos. Y además hay un problema, y un problema a nivel mundial, y es que los microbios se están acostumbrando a los antibióticos y se hacen resistentes debido al abuso. De tanto tomar antibióticos, pues los microbios cambian, mutan, tienen pequeñas variaciones y se acostumbran, entre comillas. De tal manera que lo que antes un antibiótico que se moría o se destruía por efecto, por ejemplo, de la penicilina, ya hoy día se ríe la penicilina, sigue viviendo, se sigue reproduciendo, porque ha ido creando cambios en su ADN, en su sistema reproductivo, para que no sea sensible a estos antibióticos. Esto parece además que es un problema gravísimo, de ahora ya, y lo puede ser de cara al futuro. Bueno, en nuestro país, de hecho, se optó directamente por que tuviesen que pasarse con receta los antibióticos, porque si no, los comprábamos y lo tomábamos como si estuviéramos tomando una aspirina, ¿no? En ese aspecto es por lo que he traído también un poquito la historia de la penicilina. Hoy el tema brevemente lo vamos a tratar, esto es un tema que podríamos estar aquí mucho tiempo hablando, pero brevemente recordar que cuando Alexander Fleming descubrió de casualidad la penicilina, pues prácticamente no, es que no había antibióticos, había sustancias que mataban microbios, pero como antibiótico tal, no. Entonces con la penicilina empezó la era de los antibióticos. Y además, este descubrimiento de la penicilina, que fue accidental, es decir, realmente no la descubrió Fleming, como dicen algunos, sino que se la encontró de casualidad. Resulta que Alexander Fleming, inglés, era nativo de Escocia, fue a Escocia, allí a ver a la familia o algo, y dejó en su laboratorio que estaba en Londres, dejó al descubierto al aire libre unas plaquitas, una especie de platitos, con una sustancia donde crecían las bacterias y él las estudiaba. Es decir, era un medio de cultivo, ¿no? En estas plaquitas, en estos platitos, dejó, y ahí crecían las bacterias. Y él las veía allí, los gruesos, lo miraba con microscopio, veía y las estudiaba. Pero al regresar una vez, por lo visto era un poquito sucio su laboratorio. Era un poquito sucio el laboratorio de Fleming, que no era muy limpio. Y entonces el polvillo y la espora y todo que había en el ambiente de él, se depositaron, el polvo ese se depositó en estos platitos donde crecía la bacteria. Y entonces las bacterias crecían en forma redondel, como una moneda, ¿no? Una moneda se ponía un aspecto blanco, blanquecino, como cuando crece el moho en el chorizo que se deja al aire, ¿no? Que crece en las bacterias. Pues entonces había redondeles uniformes, todo blanquito, que ahí eso significaba que ahí hay un chorro de bacterias. Pues bien, vio que en algunos sitios esas zonas blanquitas de bacterias pues estaban como diluidas, ¿no? Como destruidas. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no han crecido aquí las bacterias? Y dice, oye, y es curioso porque en el centro hay un hongo. Y sí, un microbio es como un hongo. El microscópico, ¿no? No son estos hongos de la... Son parecidos a los que hay, a las setas que se cogen en el campo, pero en fin, esto es microscópico. Y entonces se le ocurrió la cosa y dice, ¿será que este hongo crea una sustancia o fabrica una sustancia que mata a las bacterias? Fue la pregunta que él se hizo. Y estuvo investigando y vio, efectivamente, este hongo fabricaba una sustancia que destruía a todos los microbios que había alrededor, a todas las bacterias. Y entonces este hongo se llamaba Penicillium notatum, Penicillium, y de ahí viene el nombre penicilina. Es decir, de Penicillium penicilina, le llamó penicilina a esta sustancia. Lo que pasa es que Fleming dice, ay, pues mira, pues esto puede servir para tratar infecciones. Pero él no sabía cómo fabricar esa sustancia en grandes cantidades, ¿no? Y además, pasado un tiempo, pues se descomponía aquello y no. Y entonces fue después otros investigadores, hacía poco tiempo, esto fue en la década de los 40, a principios de la década del año 1940, que Florey y San, pues vieron, y Shane y Florey vieron cómo se podía cultivar estos hongos y producir mayor cantidad de penicilina. Y esto tuvo una gran importancia en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estos dos investigadores, pues ya que Fleming no sabía cómo fabricarlo en grandes cantidades, aunque fue su descubridor, ellos se fueron a Estados Unidos y allí, con la industria de Estados Unidos y con los investigadores de allí, lograron purificarlo, hacerlo en grandes cantidades, y los soldados que iban en contra de Hitler, es decir, los americanos, ingleses y demás, franceses, tenían a su disposición esta sustancia, la penicilina. ¿Qué ocurre? Que durante la guerra, todas las guerras, hasta entonces, una pequeña herida en un soldado podía hacer que por la infección se murieran, o quedaran inválidos, hubiera que cortarle el brazo, la pierna. Ahora, gracias a la penicilina, pues gran número de heridos, la mayoría de los heridos, no morían por infecciones, gracias a la penicilina. Sin embargo, los alemanes no tenían esta sustancia, era como máximo secreto. Entonces, ¿qué significaba? Que un herido americano o inglés o francés que tenía una infección, se tomaba la penicilina y después se iba a la batalla otra vez, se iba otra vez a la guerra, mientras que los alemanes estaban muriendo por las heridas. Es decir que, entre otros muchos factores, este fue uno que favorecieron el éxito de los aliados, ¿no? Contra de Hitler. Y esto, en fin, son cosas curiosas. Además, hay una película, El tercer hombre, en donde se trata de la mafia que había con la penicilina, y muchas personas de las que quizás no están escuchando, o lo habrán oído de sus familiares, o habrán participado ya de una cierta edad, cuando se iba a Gibraltar en busca de la penicilina. Sí, porque estamos hablando de que no hace tanto, ¿no? Es verdad que son 80 años, ¿vale? 8 décadas, pero que no hace tanto cualquier persona se podía morir por un arañazo que se infectase, ¿no? Efectivamente, sí, o te lo quemaban, como hacían antiguamente los romanos. Bueno, y en la guerra, cuando había una herida, te cogían hierro al rojo vivo y te la quemaban, porque sabía que si no te morían, ¿no? Pues la guerra muchas veces no da tiempo ni a quemarte a la herida, sino que se morían del tirón por una infección que pasaba la sangre y ya está. Pues gracias a la penicilina, y después, ya digo, fue el comienzo, porque a partir de ahí ya se fueron descubriendo y fabricando otra serie de antibióticos hasta el día de hoy, pero desde un tiempo para acá, en los últimos años, se está viendo que estos antibióticos pues se están haciendo un poco más débiles, en el sentido de que las bacterias, de tanto abuso que ha habido, pues se están haciendo resistentes. Por eso el mensaje de hoy, además de un poquito de historia, de la historia de la penicilina, y de recordar a Alexander Fleming como descubridor de la penicilina, y después a otros científicos que nunca se pueden olvidar, como son los doctores Florey y Shane, del equipo de Oxford, y Hedley. Sí, que parece que fue silenciado, ¿no? Exactamente, porque es que los ingleses, sobre todo en el hospital donde trabajaba Fleming, le dieron mucha propaganda para darle prestigio al hospital, y callaron un poco el trabajo que hicieron los que realmente después lo pusieron a disposición de público, porque ya Fleming no podía hacer cantidades, no sabía cómo hacerla y se aburría, ¿no? Estaba ya, lo dejó como un poquito abandonado, aunque fue el descubridor. Fleming tiene el mérito de haberlo descubierto, aunque fuera por casualidad, y Florey, Hedley y Shane fue los que lo pusieron ya a disposición de gran público y fabricarlo en grandes cantidades, y que ha permitido salvar la vida a millones, millones, y siguen salvando a millones, millones de personas. ¿Cómo podemos colaborar nosotros en que siga siendo efectivo? Pues evitando consumir medicamentos antibióticos por nuestra parte, es decir, como autocuidado. Dentro del autocuidado que hemos dicho, son importantes evitar el abuso del alcohol, no fumar, ejercicio y demás, pero sobre todo no tomar antibióticos también sin que lo haya prescrito el médico, y tomarlo además durante el tiempo que el médico diga. ¿Por qué? Porque si lo tomamos, es decir, el médico dice que hay que tomarlo durante una semana o 10 días o 20 días, es el tiempo que necesita para destruir todos los microbios. Pero si lo tomamos y dicen, yo ya estoy bien, yo no tengo fiebre, yo me encuentro mejor, y esto es un medicamento, me lo voy a tomar en vez de 7 días, me voy a tomar 3. No, hay que tomarlo los 7. ¿Por qué? Porque te ha quitado los síntomas, te has puesto mejor, pero el microbio sigue ahí, no ha terminado de rematarlo. Y entonces el microbio ahora se vuelve a reproducir, no las has quitado las raíces, entre comillas, y además aparece ya con resistencia, ya se acostumbra, y ya entonces cuando el antibiótico no sirve. Es decir, que si son 7 días, son 7 días. Y si son 3 veces al día, son 3 veces al día. No, bueno, eso es mucho, yo 2 veces al día. No. Hay que tomarlo el tiempo que diga, porque el efecto del antibiótico, si dice que es 3 veces al día, es porque dura 8 horas. 8 por 3, 24. Si te lo tomas cada 12 horas, hay un tiempo que no estás protegido. Y entonces le da tiempo al microbio ahí fabricando resistencia. Entonces, los antibióticos hay que tomarlos cuando diga el médico, a la dosis que diga el médico, es decir, 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día, y durante los días que diga el médico. O sea, hasta el final, aunque estemos final, mejor. Aunque nos encontremos bien. Y de hecho, por eso últimamente, bueno, ya desde hace bastante tiempo, los medicamentos, los antibióticos, vienen exactamente, casi todos, ¿no? La dosis que nos hace falta. El antibiótico de los 3 días vienen 3 pastillas, o 3 comprimidos. O el de 7 días, 7 comprimidos. De manera que no haya dudas sobre el tiempo y la cantidad que hay que tomarse, ¿eh? Y si hay que tomarlo más tiempo, pues 2 cajas. Es decir, ya no lo dice el médico. En el sentido de que si son, como dice Juan Carlos, el antibiótico, las 3 pastillas, son 3 días, una diaria. Bueno, yo me he tomado y voy a guardar la otra por si el día de mañana tengo lo mismo. No. Hay que tomarse las 3. Porque si no, no termina de rematar a los microbios que quedan ahí, aunque te encuentres bien. Y además, el problema, ni los rematas y encima crean resistencia para la próxima vez. Y cuando te lo tomes otra vez, a lo mejor te hace efecto, pero a lo mejor no. Entonces, y vamos creando un enemigo cada vez más fuerte, que es lo que está pasando ahora. Y ya otro día hablaremos de un programa que salió en la tele, que lo vi el otro día, se llama Los Fagos, que además también trataron del tema de la penicilina, salió en la 2, hace una semana, en donde se habla como unos virus, que le llaman fagos, actúan contra las bacterias y va a ser posiblemente en el futuro el que sustituya a muchos antibióticos, porque los virus estos no atacan a la célula humana, pero sí atacan a las bacterias. Y, por ejemplo, en Georgia, en un estado de esto de que de antigua Rusia, de la antigua URSS, perdón, uno de los medicamentos que más se utilizan, los fagos, virus especializado en matar bacterias. Esto parece ciencia ficción y ya lo trataremos en otro programa de historia de la medicina y curiosidades de la medicina. Pues vamos a seguir hablando precisamente de virus, pero ya dentro en el capítulo de las preguntas. Hoy, como les comentamos al principio, este espacio está siendo grabado, así que no podemos contar lógicamente con preguntas que nos vayan llegando en directo, pero sí que teníamos por aquí una planteada y que, hablando de virus, señala la cuestión si los virus, Antonio, pueden producir cáncer. Pues la respuesta es muy sencilla, sí. Sí, hay ciertos virus que pueden producir cierto tipo de cánceres, si algunos directamente y otros favoreciendo su aparición. Recientemente ha habido aquí en España un congreso donde se ha tratado este tema, de cómo en qué influencia tienen ciertos virus en la producción de cánceres. De tal manera que se ha visto que aproximadamente entre un 10% y un 30% de los tumores son producidos por virus. Y muchos de ellos son prevenibles a través de la vacunación. Un ejemplo muy típico lo tenemos en la vacunación que se hace para el cáncer de cérvix, para prevenir el cáncer de cérvix. Son vacunas que se le aplican en el calendario vacunal a las niñas, para evitar que te vayan a coger infección por este virus, que tiene ciertas probabilidades, es decir, de que en el futuro desarrollen un cáncer de cerviz. Es una forma preventiva, debido a que hay un virus, en este caso, que produce favorece la aparición de cáncer de cerviz. Otro, por ejemplo, hay virus que afectan al hígado y que producen hepatitis, y que en estos casos el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el virus de la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso conocida, que aunque a lo mejor directamente no producen el cáncer, pero favorecen la aparición de estos cánceres, en cierto tipo de cáncer, y que hay que tener presente para ir procurando evitar mediante vacunas, porque son virus, aquí no valen los antibióticos, mediante vacunas, evitar la aparición de estas enfermedades que en el día de mañana pues, pueden provocar un cáncer, ¿no? Así que la respuesta a esta pregunta es si los virus pueden producir cáncer. Por supuesto, no todos los virus, pero que hay ciertos virus y relativamente frecuentes que pueden producir cáncer y que la solución está en la vacuna contra estos virus. Pero quedamos con esa cuestión en el día de hoy, como decimos, en este espacio dentro de nuestra escuela de salud, el que por supuesto agradecemos a Antonio una vez más que nos haya acompañado. En esta ocasión ha tenido que ser grabado, pero además con antelación, ya no lo comentaba para que no se quedan nuestros oyentes esta semana sin este espacio, en el que, como han podido comprobar, hemos podido conocer pues múltiples cuestiones en torno a patologías y en torno a la propia historia de la medicina. Antonio, nos quedamos aquí, regresamos, si te parece, en 7 días. Efectivamente, dentro de una semana, si Dios quiere, pues estaremos aquí, esta vez en directo. Muchas gracias, como siempre. Hasta otro día.